Hace un par de semanas charlamos aquí con la doctora Gabriela Sosti, que será la fiscal en la causa, en el juicio oral que comienza el próximo 9 en los tribunales de San Martín, para juzgar la represión contra los y las militantes que reingresaron al país o ni siquiera llegaron a hacerlo en algunos casos, en el marco de la contraofensiva de Montoneros. Así como hicimos una cobertura especial con FM La Caterva y con la agencia Pacurondo de lo que todavía es el juicio de La Tablada, también vamos a hacer un diario del juicio en este juicio en particular de la represión de la contraofensiva. Estamos muy expectantes, muy ansiosos del comienzo de ese juicio. Lo vamos a hacer en este caso, en principio, con las compañeras y compañeros de FM La Caterva, y lo pueden buscar, ya está el blog arriba, en juiciocontraofensiva.blogspot.com. Vamos a tener ahora una charla a propósito de la contraofensiva. Lamentablemente no está Víctor hoy participando del programa. Basterra muchas veces ha hecho mención de la tía Telma. Si escuchás Oral y Público habitualmente, la tía Telma es parte casi de nuestra familia a través de las cosas que ha contado Basterra en este programa. La tía Telma es Telma Jara de Cabezas, y el Cabezas es por Daniel, que está en línea ahora para charlar con nosotros. Daniel, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, nos alegramos de tenerte al aire de La Retaguardia en este programa. Bueno, vos pasaste por Campo de Mayo y participaste de la contraofensiva. No hay muchos sobrevivientes de uno de los centros más grandes que tuvo la Argentina de exterminio como Campo de Mayo, y tampoco hay muchos sobrevivientes de la contraofensiva. ¿Cómo vivís la llegada a esta instancia de juicio? Primero, me gustaría comentarte algunas cosas en base a lo que decís. Dale. Hay mucho más sobrevivientes de la contraofensiva de lo que se sabe, de lo que se supone, y también hay más sobrevivientes de Campo de Mayo de lo que se cree. O sea, con respecto a eso, suele haber poca información. Pero en el caso de la contraofensiva, el grueso... Yo no sé si vinimos del exterior. Había muchos compañeros que estaban acá y que participaron con distintas acciones, por ejemplo, las interferencias, todo lo que era con propaganda. Entonces, nosotros tenemos ahora un juicio, por suerte llegamos al juicio oral, con 92 compañeros desaparecidos, entre desaparecidos y asesinados. Pero también vamos a testimoniar algunos sobrevivientes que fuimos detenidos en la contraofensiva, en el marco de la contraofensiva, y otros van a testimoniar otros como testigos de concepto que no fueron detenidos. Eso es importante porque nosotros queremos enmarcar este juicio con una diferencia con otros juicios. En otros juicios es muy claro que hubo detenidos, secuestrados, sobrevivientes en un campo de concentración donde fueron torturados y se reconoció a X militares o civiles que participaron en esas torturas, o digamos cosas mucho más específicas que esto, que este juicio de contraofensiva. Yo estuve detenido una semana en Campo de Mayo, pero a mí no me torturaron en Campo de Mayo. O sea, me tuvieron ahí, como decían ellos, que nos tenían colgados, no sabían qué iban a hacer con nosotros. Por suerte, digamos, nosotros nos legalizaron. Somos tres los legalizados, dos desaparecidos y uno asesinado del grupo al que yo pertenecía, que era un grupo de prensa. Ustedes van, ya empezaron con el blog y con el reportaje a la fiscal Sosti, está buenísimo, es muy necesario lo que ustedes están haciendo. Fíjense que no sale en ningún otro lado de la prensa, si no fuera por ustedes esto no tendría ningún tipo de difusión. lo mismo que lo que hicieron con la tablada. Es un trabajo que va a permitir a futuras generaciones poder investigar. Así que todo mi agradecimiento, todo nuestro agradecimiento a lo que ustedes están haciendo. No, bueno, gracias. Y déjame decirte ustedes van a ver durante el transcurso del juicio el relato de los sobrevivientes y del relato de los militantes, no solo durante la contraofensiva, sino en toda la etapa de lo que fue la resistencia, ¿no? Contraofensiva duró muy poquito. Contraofensiva fue un año y un poquito más. Pero está toda la historia de Montoneros, está toda la historia del peronismo y está toda la historia de los procesos de resistencia y de liberación de nuestro pueblo, que podemos remontarnos a 1776, a Tupac Amaru, podemos remontarnos a la resistencia contra el poder económico desde antes que se forme la República. Así que vamos a poner el acento en eso, en el derecho a la resistencia. Claro. Vos sabés que me quedé pensando a propósito de lo que decías del diario del juicio de la tablada, que nos ha pasado en la confección de ese diario algo que estoy seguro, bueno, me está pasando a mí ahora con esta charla contigo y nos va a pasar a lo largo del juicio, que es que hemos leído montones de cosas, digo, no caímos ahí en un plato volador, digamos, sino que nos informamos y ni siquiera nos informamos para este trabajo, digamos, veníamos leyendo cosas desde hace un montón de tiempo sin saber que íbamos a terminar haciendo el diario del juicio. Pero nos enteramos en el juicio y en el intercambio incluso con los sobrevivientes un montón de cosas que no sabíamos, así como seguramente nos va a pasar lo mismo en este juicio, porque además hay una cuestión en común, me parece, para poner incluso entre tablada y contraofensiva, que lo charlamos con Sosti también, que tiene que ver con que son acciones políticas que quizás fueron criticadas y que en esa crítica quedó de lado la represión, ¿no? Entonces, este es el turno de hablar de la represión. Sí. Hablar de la represión está bien y lo vamos a hacer y va a quedar claro y vamos a tratar de que la mayor cantidad de represores genocidas vaya preso. Pero lo que no se habla en esta sociedad, cuesta mucho, es hablar de la resistencia. O sea, nosotros convocamos a que se discuta el tema de la resistencia. Y que aportemos lo poco que nosotros podemos aportar, pero que se pueda hablar en la sociedad de las otras resistencias que hubo, o de las actuales resistencias. Cada época tiene su forma, cada época tiene su manera de demostrar esa resistencia. Podríamos remontarnos al 55, ¿no? Y a partir del 55, del bombardeo Plaza de Mayo, cómo el peronismo comienza una etapa de resistencia en el medio de una dictadura feroz. También esa fue una dictadura feroz, no tuvo problema en bombardear una plaza con civiles, y ahí comienzan distintas expresiones, de distintas maneras de resistir. Se resistía, lo veías en las paredes y lo veías en la resistencia que ponía caños como podía, donde podía, para expresar su repudio a esa dictadura. Y después las distintas resistencias que hubo durante los años 60, también a las dictaduras. Nosotros fuimos una generación que se crió en el medio, digamos, de golpes militares. Desde nuestra primaria hasta la secundaria soportamos todos los golpes militares que hubo en esa década y después. Y ya un poco más grandes nos tocó la dictadura también más feroz que hubo en este país, donde la sufrimos en carne propia, nuestras familias diezmadas. Claro. Entonces, si a mi hermano, que el juicio se hizo en el mismo lugar donde se va a hacer el de contraofensiva ahí en San Martín, uh-huh. Logramos que se juzgue y se condene a cadena perpetua al coronel Macedra por la desaparición de mi hermano y el asesinato de Kitty Villagra. Mi madre estuvo secuestrada en la ESMA, fue torturada en la ESMA, se la usó para una acción psicológica con la entrevista falsa en la revista Para Ti. Sí. ¿Y qué se pretendía de mí? Digamos, que acepte todo eso, que me quede callado, que no haga nada. Claro. Entonces, ¿qué tenía que hacer nuestra generación ante la violencia de los grupos económicos? Porque, digamos, queda clarísimo a esta altura que todos los golpes militares tuvieron atrás al poder económico impulsándolos, y era para un beneficio económico. Uh-huh. Entonces, nosotros proponemos eso. Más que, en este caso, señalar a los culpables de las torturas y asesinatos, que sí lo vamos a hacer, hay tantos juicios, hubo tantos juicios y tantos condenados, la sociedad ya los condenó, que queremos empezar a conversar del derecho a la resistencia. Uh-huh. Estamos charlando con Daniel Cabezas, hacía referencia al juicio por su hermano desaparecido, Gustavo Alejandro Cabezas, y también hacía referencia a Telma, a la tía Telma, como te contaba antes, de como le dice Víctor en la ESMA. Y además tengo entendido que son creyentes en la causa contra él, entre comillas, periodista Agustín Botinelli, que es el que hizo la nota, esa nota fraguada en Para Ti, en la que, uno de los desastres del periodismo argentino durante la dictadura. Apenas busca, le digo a nuestros oyentes, busquen una nota en La Retaguardia que se llama Víctor Basterra, el Mundial 78, la ESMA y la tía Telma, y allí Víctor nos contaba acerca de esta nota de Para Ti que se llamó Habla la madre de un subversivo muerto. Y era una supuesta entrevista a Telma, que en realidad estaba secuestrada en la ESMA. La perversión pura del genocidio y la pata periodística como fundamental, ¿no? Si me permitís, te permito. Ya que mencionaste varias veces a la tía Telma, como le dice Víctor, mis sobrinas le dicen tío a Víctor. Ah, mira. Mi prima estuvo también secuestrada en la ESMA. Uh-huh. Y hay un cariño muy especial por Víctor. Mi madre está viva, tiene 92 años, pero tiene Alzheimer. Uh-huh. Está muy bien, por suerte. A pesar de eso, no está sufriendo. Simplemente, bueno, es una enfermedad muy cruel. Y por otro lado, mi compañera Estela Segado también trabajó mucho con Víctor en la CONADEP. Me había pedido encarecidamente que le mande un saludo, si yo lograba hablar con él hoy. Así que se lo dejo a través tuyo. Le va a llegar a través de la radio. Víctor está ahí con un problema en su voz que lo hace discontinuar su presencia en horario público en esta novena temporada, pero esperemos que pronto se recupere porque es fundamental para nosotros en la confección de este programa de memoria que Víctor esté con nosotros, y con Estela hemos charlado también en el marco de este programa y ella sí tuvo la fortuna de cruzarse con Víctor al aire, pero le haremos llegar tus saludos. Vos dabas cuenta de que trabajabas en la parte de prensa. Y también dijiste que no todos, vinieron desde el exterior. No. Pero en tu caso sí. Sí, sí. Yo me había ido a fines del 76. Me fui con un grupo de cine. En realidad estábamos en un grupo de cine que teníamos, manejábamos una temática infantil antiimperialista, como se decía en aquella época. Y un día leímos en el diario un titular de Clarín donde Videla decía: en el grupo hay, en el país hay, 300 y pico de grupos culturales subversivos a los que vamos a aniquilar, y ahí nos fuimos. Pero al llegar allá, en el 77, yo ya estaba colaborando con la Casa Argentina o el COSPA, que era la cara pública de Montoneros. Cuando se lanza el MPM, dejo el grupo de cine y me sumo al movimiento peronista Montonero. Uh-huh. Y ahí comienzo la militancia más orgánica. Y cuando se plantea la contraofensiva, pido venir. En una primera entrevista me dicen que no, pero después, ya estando más organizado, ya estaba en el partido Montonero, hacíamos la revista Evita para el exterior. Ahí sí volvemos, pero volvimos en entremedio de las dos contraofensivas, digamos, volvimos a quedarnos nosotros. Yo volví con mi familia, volví con mi compañera de ese entonces, la mamá de mi hija, Marcela, que había nacido en México. Uh-huh. Y volvíamos a quedarnos. Entramos el 31 de diciembre del 79 y nos detienen en agosto del 80. Uh-huh. Una de las cosas que suelen decirse sobre la contraofensiva es que como que no tuvieron mucho poder de decisión en la avenida, ¿no? Cuando se cuenta la contraofensiva, quienes critican la acción muchas veces la critican en estos términos, y no podían elegir qué iban a hacer. Esa es la versión del enemigo. ¿Y cuál es nuestra versión? Nuestra versión es que podíamos, primero, que podíamos elegir. Hay muchísima gente que no vino. Uh-huh. Que decidió no sumarse de los que estaban en el exterior. En mi caso, yo pedí venir y me dijeron: no, todavía no, aguantá, qué sé yo, vamos a ver más adelante. La primera entrevista que yo tengo es con Miguel Bonasso. Y Bonasso me dice: no, gente de prensa, no. Yo trabajaba con temas de prensa, con fotografía. A mí me tocó filmar a Tucho Valenzuela cuando llegó a México. Yo estaba como en esa área. Uh-huh. De prensa, propaganda, más que nada propaganda, porque no estaba tanto en lo que se entiende hoy como prensa. Y me dijeron que no. Yo tenía muchísimas ganas de venir. Estamos dejando de lado si fue correcto o no fue correcto, si había mejores formas. Yo creo que las resistencias nunca son prolijas, jamás. Jamás son prolijas. Todos los procesos de liberación no le podés pedir que además sea prolijo. Pero la discusión la vamos a dar nosotros. Todavía con la sociedad tenemos muchas otras cosas que conversar. Uh-huh. Todavía hay que dialogar sobre lo que fue la acción psicológica hacia la población, porque no fue solamente la revista Para Ti, era Clarín, La Nación, La Razón, todos los diarios, todas las revistas y todos los medios que se te ocurran eran al servicio de la dictadura genocida. Todos fueron cómplices. Uh-huh. Los que no fueron cómplices, tenés que leer la lista de periodistas desaparecidos. Claro. Que fueron muchos, muchos, muchos compañeros periodistas de todas las líneas políticas figuran en esa lista de desaparecidos. Uh-huh. O asesinados. Una última, Daniel, porque sí, decías por allí que te tocó filmar a Tucho Valenzuela, y quizás uno entiende que nuestra audiencia conoce el caso, pero me parece que vale la pena repasarlo. A Valenzuela lo sueltan supuestamente para que vaya a matar a la conducción en México, y él decide hacer la denuncia. Él y su compañera deciden hacer la denuncia. Raquel Negro queda como rehén, pero ellos lo conversan y deciden que él vaya y haga la denuncia. Es una decisión de los dos. Y él, cuando llega, apenas llega, va a la casa de Alabama, y lo primero que pide es una conferencia de prensa, que era la manera que uno creía que podía salvarle la vida a quien estaba secuestrado. Es lo mismo que yo hice con mi madre. Apenas me enteré, difundí por todos lados intentando salvar su vida. Claro. Y a vos te tocó filmar esa conferencia. Sí. Uh-huh. Sí. La idea era, con eso lo filmamos en 16 milímetros con una cámara que había facilitado Humberto Ríos, y se hicieron copias de eso en Super 8 que se iban a difundir por distintos lugares del mundo, y por un arreglo con el gobierno de México para no generar un conflicto diplomático con Argentina, finalmente esa campaña no se hizo. Uh-huh. Por eso no hay copias, nunca accedí, nunca supe dónde hay una copia de ese testimonio en Super 8. Claro. Hay gente que está, unos jóvenes están haciendo un documental sobre eso y no lo encuentran. Uh-huh. Daniel Cabezas, muchísimas gracias por haber sido parte del Horario Público de hoy, y bueno, nos estaremos viendo en el marco del juicio que comienza el 9 de abril. Un abrazo así grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Daniel Cabezas, sobreviviente de Campo de Mayo, de la contraofensiva de Montoneros, y bueno, nada, interesante su aporte desde todo punto de vista. Nosotros muchas veces nos vamos enriqueciendo de información hacemos este programa para informar, pero también para formarnos nosotros. Y es una de las cosas que nos hace interesante hacer este programa y estar al aire.